soy joven y pienso que me quisieron mentir, pues vivir, amar, soñar nunca puede ser malo para mí, malo para mí. Dicen que debo esperar, permanecer tranquilo y feliz. Soy joven.